La provincia de Buenos Aires trabaja con las universidades del conurbano. En épocas donde algunas campañas electorales desacreditan la investigación y la inversión pública, se iniciará un trabajo sobre suelo bonaerense para determinar niveles de contaminación de plomo y otros componentes. El proyecto ya está financiado y los científicos de la Universidad Arturo Jaureche de Florencio Varela han elaborado el plan de trabajo que iniciará este mes. Radio Aijuna dialogó con Arnaldo Medina, rector de la universidad, quien destacó el trabajo conjunto con el Estado. La verdad es muy auspicioso que las universidades, también verlo en conjunto, las universidades que estamos en la provincia de Buenos Aires, podamos colaborar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con nuestros investigadores, nuestros científicos, mapear el riesgo ambiental, sobre todo, digamos, en estos casos donde hay contaminantes concretos que pueden afectar la salud de las personas. El trabajo consiste en detectar denuncias, detectar antecedentes de contaminación, los lugares de mayor concentración poblacional, la cercanía con ciertas industrias, y bueno, y se van a tomar muestreos en todo el mapa de la provincia. Es un trabajo muy arduo, ¿no? Lo que hay que destacar es que esto viene con el financiamiento de un plan a nivel nacional, que se llama Impactar. Es decir, acá estamos trabajando en conjunto la nación, la provincia, en este caso una universidad nacional. Los suelos contaminados pueden afectar a las personas por vía digestiva o aérea. El plomo es un metal pesado, residual de muchos tipos de producción. Arnaldo Medina dijo que no es un proyecto anti-industrias, sino de reconversión. Creo que de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof, es una medida muy valiente de asumir el riesgo que hay en la provincia, porque detectado el riesgo, si hay fuentes de contaminación reales, después hay que hacerse cargo, ¿no? Esto va acompañado de una reconversión de la industria. Hacer las inversiones y las reconversiones en el proceso de producción necesarias, y tiene también líneas de crédito del Banco Provincia, que son más importantes, como para realizar inversiones en equipos y en maquinarias necesarias para que la industria no contamine. La Universidad Arturo Jaureche, muy identificada con las carreras de orientación en la salud, también cuenta con una licenciatura de gestión ambiental y un programa de estudios y vinculación en ambiente y territorios. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.